de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas. Estamos en un día que quiere llover y no, pero lindo día al fin. Voy a hacer un programa hoy con información. Hay mucho dato, hay informaciones interesantes, informaciones preocupantes. Hay una campaña muy interesante que se, yo diría sumamente importante, que se está haciendo en Neuquén, por la cuenca del Limay, para salvar el río Limay, que vamos a leer, y después les voy a dar la información de un link para que puedan comunicarse con los pescadores autoconvocados argentinos, que son los que están llevando adelante la campaña, va de firma de petitorios, para salvar el ecosistema de la cuenca del Limay completa, que está preocupantemente atacada. Vamos a leer noticias por la venida de los gobernadores a la comarca y firmas de convenios por el cuidado del agua. Y bueno, mientras preparo todas esas páginas en la PC para poder leerlas, vamos a un par de temas y después volvemos. vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero y irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el favor de una manera peculiar, resorte de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Florero chino, escudo de dragón, al lado mansión. Reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. La vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un ataque con escalpelo sin sangre, tentaturas postizas, con enervaduras en el sarro. Tentaturas postizas arriba, tazas de té chino, una azucarera misionera, hombre y cuerpo de luz, ese cuadro de coruro. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. La vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. La vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo buscando páginas y páginas para comentar. Vamos a comentar. Esta semana se reunieron los gobernadores de Río Negro y Chubut. Firmaron una serie de convenios. Uno tiene que ver con el interconectado nacional para que la comarca pueda dejar de una vez por todas tener estos cortes de luz que se suceden día a día. Y firmaron otros convenios que a mí personalmente, por el trabajo que venimos llevando adelante con la fundación a la cual pertenezco, me interesa sobremanera, que es: el gobierno trabaja en un plan para optimizar la gestión del recurso hídrico en la provincia. Vamos a leer la nota, después charlamos un cachito sobre esto. Charlo yo conmigo porque estoy solo. El gobierno trabaja en un plan para optimizar la gestión del recurso hídrico en la provincia. Antes que nada quiero saludar a mi sobrina que está en Rosario, que está escuchando el programa vía internet junto con mi hermano. Bueno, sigo. El documento forma parte del Plan Estratégico Chubut 2022 y apunta a generar un desarrollo social, económico y productivo sustentable. Se empezará a implementar en 8 meses. Como parte de las acciones puestas en marcha para avanzar en las metas y objetivos del Plan Estratégico Chubut 2022, este martes, funcionarios de distintas áreas del gobierno provincial se reunieron en Rawson para delinear el armado del plan director del río Chubut, que oficiará de instrumento de planificación y control a fin de optimizar la gestión del recurso hídrico hacia un desarrollo socioeconómico y productivo en la región. Así lo reveló al concluir el encuentro el presidente del Instituto Provincial del Agua, IPA, el señor Nelson Williams, organismo que tendrá a su cargo la implementación de este documento, con la intervención de los Ministerios de la Producción y de Ambiente, la Secretaría de Planeamiento Estratégico, Corfo y el Instituto Autártico de Colonización, IAC. Plan de acción inmediata. En la reunión que tuvo lugar hoy por la mañana en la sala de situación de la Casa de Gobierno, nos juntamos con la gente de la consultora que está contratada para desarrollar el plan director de Río Chubut y que está dando inicio a los trabajos formales en la provincia, dijo Williams, al indicar que el documento que se desprenda va a quedar enmarcado en lo que es el Plan Estratégico Chubut 2022. Esto va a integrar parte del plan estratégico porque hace a los objetivos que la provincia se propone de acá al 2022. Pero este trabajo va a ser de acción inmediata, va a estar terminado en 8 meses y la aplicación de la normativa que surja va a ser inmediato, explicó el titular del IPA. Desarrollo sustentable. Con la elaboración del plan director se apunta a optimizar la gestión de los recursos hídricos de la provincia y en particular la cuenca del río Chubut, para lograr un desarrollo social, económico y productivo sustentable, manifestó el funcionario. Sostuvo asimismo que el trabajo de la consultora contratada para la elaboración del documento se desprenderá de las cuestiones hídricas, ambientales, sociales y económicas. Y para esto estará en permanente contacto con los distintos organismos de gobierno para que el trabajo resultante realmente nos sirva y no sea un material de biblioteca. En cuanto a las propuestas contenidas en el plan director, Williams indicó que las mismas no solo van a regular el uso del suelo, sino también el recurso hídrico. Van a permitir tener el balance hídrico, conocer la oferta y la demanda de agua, orientar a través de Corfo cuáles son nuestras prioridades desde el punto de vista productivo, agrícola, ganadero de la cuenca alta, media y baja del río Chubut. Tener en cuenta lo que se está trabajando en terraza intermedia y por supuesto el uso que hoy tenemos del BIR-CH. Precisó además que el documento posibilitará avanzar en acuerdos con la provincia de Río Negro, ya que nosotros formamos parte del Comité Interjurisdiccional de Cuencas y compartimos el río con esa provincia. Yo aclaro que no solo ese, sino que el río Azul, el río Quenquentré, el río Azul, los dos también lo compartimos con Chubut. Después vamos a comentar este artículo, porque tiene que ver con el trabajo con el problema que se ha suscitado por no tener trabajos como este hecho, que se ha suscitado con el río Limay en la provincia de Neuquén y parte de Río Negro. Vamos a un tema y charlamos. 1, 2, 3, va. Thank you.

Bueno, decía que se habían reunido los gobernadores porque las cuencas de dos ríos muy importantes de la zona, de esta comarca andina del Paralelo 42, pertenecen a dos provincias, Río Negro y Chubut. Yo saludo la decisión del gobierno de la provincia de Chubut de llevar adelante este plan que tiene que ver con el manejo del río Chubut en todos sus aspectos. Y hay un aspecto en particular que es el que menos se tiene en cuenta cuando de realizar obras o darle destino a las aguas de un río se trata. En este caso, y se nombra en el informe de manera interesante, cuidar el caudal. El caudal ecológico es el caudal mínimo que un río debe mantener constante para que el ecosistema a todo lo largo de la trayectoria de ese río se mantenga intacto. Se pueden desviar aguas para usinas de paso, se pueden desviar agua para criadero de truchas, se pueden desviar agua para riego de campos, pero hay un caudal de ese río que se debe mantener constante, es decir, de determinado nivel no puede bajar, de determinada cantidad de litros por segundo no puede bajar, porque si baja se ataca el ecosistema circundante. Esto que plantea el gobierno de Chubut como una necesidad imperiosa antes de llevar adelante todo el plan de desarrollo de la provincia, ya sea industrial o agropecuario, se contrasta con lo que está sucediendo en el río Limay, que por no tener en cuenta todas las cuestiones que plantea la provincia de Chubut que se tengan en cuenta, hoy se está, según nos dicen los pescadores autoconvocados argentinos, se está atentando directamente no contra la vida de peces o de algún alga o de algún insecto, sino la vida del ecosistema del río Limay. Y esto ya es un hecho, no es algo que va a venir a futuro. Están muriendo truchas en una zona del Limay donde por la acción de una represa o dos, hay momentos del año donde grandes zonas quedan sin agua, las truchas quedan atrapadas en la laguna, en algunas lagunitas que luego se secan y las truchas mueren. Y mueren en grandes cantidades. Se hizo una campaña la semana pasada para juntarse los pescadores habituales de trucha, ir a rescatarlas y tirarlas a zonas del río donde el caudal les permita vivir. Dado a esta condición que está presentándose en el río Limán, se presentó un trabajo por pescadores argentinos y vecinos y organizaciones no gubernamentales, con el apoyo de biólogos y expertos en la materia, ante la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que entiende la provincia de Neuquén y Río Negro en este caso, porque el río Limay pasa por las dos provincias, nace en el Nahuel Huapi y va hacia el mar. Y se presentó un informe y un pedido y una alerta que voy a pasar a leerlo porque como noticia me parece sumamente importante y como necesidad de apoyo me parece sumamente importante. No solo por la muerte de peces, que es preocupante, sino por el desastre ocasionado en un ecosistema. Paso a leer. Es un poco largo, pero no importa, escúchenlo igual. A raíz del manejo de caudales por parte de la represa Pichipicún, Leufú, y sus consecuencias para el ecosistema del río Limay, Pescadores Autoconvocados presentó el día 3 de septiembre del año 2012 a la AIC, Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el siguiente informe, que es el primer paso de una serie de acciones destinadas a revertir la situación. Este informe fue elaborado por la agrupación Pescadores Autoconvocados de Argentina, revisado y avalado por biólogos expertos. Estamos juntando firmas en todo el país en contra de este atropello al ecosistema más importante de nuestra meseta y necesitamos tu participación. Informe Limay, medio. Desde hace muchos años el río Limay en su tramo medio sufre violentos cambios en su cauce, producto del manejo de caudales por parte de las represas. Con tanto tiempo de alteraciones, el deterioro que presenta el ecosistema original ha llegado a alarmarnos. Los pescadores no somos los únicos usuarios de este ambiente y no seremos los únicos afectados, pero tal vez sí seamos los mejores testigos del manejo que está sufriendo un río que es patrimonio natural de cada argentino. En este informe no se pretende buscar culpas, ni mucho menos escarbar en el pasado en busca de responsables. Tampoco se menosprecia o se minimiza la capacidad de las personas que han determinado el manejo del caudal actual sobre el tramo medio del río Limay. Lo que se busca es aportar ideas tendientes a trabajar sobre los conflictos de intereses que genera el actual sistema de manejo de las erogaciones del Limay. Lo expuesto a continuación es la opinión de muchos pescadores deportivos o simples usuarios de algunos de los muchos servicios ecosistémicos que este río genera, quienes hemos sido testigos a lo largo de casi 30 años del deterioro, en todo sentido, sufrido por el río y sus riberas a causa del manejo del caudal hídrico. Si bien los pescadores recreacionales nos encontramos, en la mayoría de los casos, enfocados en general en el aprovechamiento del curso de agua para pesca, somos conscientes de las estrechas relaciones con el ecosistema, junto a los factores de equilibrio que sostienen a este y lo perpetúan en buen estado. Se me pasó la página para arriba. Chanay. Somos conscientes de que una represa es algo necesario para la demanda energética y que su trabajo es en función de un consumo generado y requerido por todos. Lo que nos cuestionamos es que este trabajo sea solo en función de un objetivo, generar energía, y que este objetivo se cumpla modificando de manera no deseada un ecosistema, parte de nuestro patrimonio natural acuático y terrestre, contribuyendo en forma acelerada al envejecimiento del cauce y que esto se haga en desmedro de otras actividades, culturales, económicas o con diferentes intereses igualmente válidos. La realidad es que han utilizado el río como una simple vía de agua que solo sirve para mover una turbina e ignorando el hábitat ribereño que interactúa naturalmente con el cauce principal en los pulsos naturales de crecidas. La ciencia de los caudales ambientales ha experimentado en los últimos años una fuerte evolución en sus conceptos y métodos. El desarrollo de nuevas herramientas de análisis, la realización de estudios experimentales y la conceptualización teórica permiten hoy día sentar las bases para abordar adecuadamente la temática de los caudales ambientales. La ecología de ríos ha sufrido un cambio conceptual importante en los últimos años, incorporando otras disciplinas como la geomorfología y la hidrología, entre otras, en la gestión de los ríos como sistemas naturales. Una de las líneas de investigación más prometedoras se refiere a la relación entre los diferentes elementos del régimen hidrológico, la dinámica de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, que son ahora encarados desde un enfoque holístico y que en el caso de la gestión de los servicios que un río ofrece a la comunidad, no excluye a los distintos actores sociales de la misma. Desde el punto de vista del funcionamiento del medio natural, los ecosistemas son el resultado de la combinación de condiciones que incluyen múltiples factores, como las características orográficas, sustratos geológicos, composición físico-química de las aguas, régimen hidrológico, etc. De todos estos factores, existen algunos que gobiernan preferentemente el conjunto de los procesos que cambian, muchas veces en forma indeseada, la estructura. En el caso de los ecosistemas acuáticos, no cabe duda de que el régimen hidrológico es uno de estos factores de control clave. Bajo la perspectiva de las especies, la importancia del régimen hidrológico radica en las características físicas medioambientales generadas y asociadas a cada caudal, velocidad, profundidad, sección mojada, etc. Y constituyen el hábitat físico para las diferentes especies. Un aspecto relevante del hábitat físico es su capacidad de mantener las distintas comunidades que lo habitan, y esto se encuentra relacionado básicamente a su heterogeneidad espacial y temporal. Estas características generan una alta riqueza específica, lo que está estrechamente relacionado con la disponibilidad de recursos y con las características estructurales del hábitat mismo. Tanto la variabilidad estructural del hábitat como su dinámica temporal y conectividad se encuentran fuertemente influenciadas por todos los elementos del régimen hidrológico, lo cual induce a pensar que la presencia y distribución de las especies está condicionada en última instancia por el régimen hidrológico. Para conservar la biodiversidad, producción y sostenibilidad de los ecosistemas fluviales, es necesario destacar el papel central de un medio físico variable. El régimen hidrológico organiza y define este ambiente físico y, por ende, el ecosistema fluvial. Vamos a un tema y vamos a charlar sobre esto que leímos y seguimos. Thank you.

ya no puedo volver. Va ganando el olvido y no le quiero ceder. Él busca por consolarme y yo por permanecer. Él busca por consolarme, sí, por condolerse de mí. Si yo no quiero olvidarla ni remediar mi aflicción, yo solo busco entenderme con mi propio corazón. Por la que quise bebido ya vino de mi soledad. No ha de ser soledad que otra vez habites mi ser. Me va ganando el olvido, pero no me ha de vencer. Entre recuerdos que viven hay un corazón de mujer. Cuando me vaya del todo, volviéndome cerrazón, las penas que ibas guardando, me contarás corazón y me darás tu memoria fiel, todo el calor de tu piel. Voy buscando olvidanza, ni voy rogando piedad. Yo solo busco la causa que me dejó soledad. Eso es lo que ando buscando, sí, un corazón que perdí. No ha de ser soledad que otra vez habites mi ser. Me va ganando el olvido, pero no me ha de vencer. Entre recuerdos que viven hay un corazón de mujer. Veníamos leyendo la nota y viendo la importancia de los caudales, de los distintos caudales y de las distintas interacciones que hay entre el río y su costa. Digo, para terminar la nota, vamos a leer otro párrafo que dice: para conseguir una dinámica adecuada de los ecosistemas acuáticos que conserve, restaure o lleve a un equilibrio aceptable la estructura y funcionamiento de los mismos, las propuestas de caudales ambientales deberán incluir adecuadamente los siguientes elementos hidrológicos: episodios de estiaje, patrón estacional de los caudales de base, episodios de crecida o inundación y limitaciones de flujos máximos de los caudales de base. Estos elementos se caracterizarán a partir de la magnitud, duración, frecuencia y momento de ocurrencia de los mismos en régimen natural. Las propuestas de los caudales ambientales obtenidas mediante métodos hidrológicos deberán ser ajustadas según las características biofísicas particulares de la masa de agua. Las exigencias de hábitat y de caudales circundantes por parte de peces y de las comunidades reófilas no son las mismas a lo largo de las diferentes estaciones, sino que existen temporadas críticas en los caudales. Estas exigencias se hacen más perentorias. Así, los periodos de fresa y de desarrollo de los embriones exigen unos caudales determinados sin crecidas. Y en las épocas estivales, con aguas cálidas, los salmónidos exigen aguas más rápidas para poder tolerar la escasez de oxígeno disuelto. Por ello, los caudales ecológicos deberían estar en sintonía con los ciclos naturales. En este aspecto se propone la aplicación de caudales mínimos ecológicos diferentes para cada estación del año, más acorde a la dinámica histórica del río. Los caudales ecológicos básicos se determinan en función de la morfología del cauce y del hábitat. Esto supone una proporción entre caudal mínimo y máximo. En diferentes estudios y aplicaciones consultados hemos notado que la proporción entre estos dos caudales es de aproximadamente un 20 a un 30%. Actualmente, en el río Limay el caudal mínimo ecológico es de aproximadamente 200 metros cúbicos por segundo y el máximo es de 2000 metros cúbicos por segundo. Esto nos da una proporción entre caudal mínimo y caudal máximo de solo un 10% aproximadamente. Creemos que la pregunta a considerar es si el río Limay, en su sector medio, hace 15 años podía, con apenas 200 metros cúbicos de caudal ecológico mínimo, seguir sustentando su ecosistema sin una afección negativa grave. Diversas observaciones parecen indicar que no es así. Se han modificado ecosistemas enteros en brazos hídricos permanentes y sectores enteros fueron sacrificados porque el caudal mínimo establecido no era el suficiente. Un gran número de brazos históricamente permanentes del río que solo han vuelto a tener agua en casos esporádicos y por cortos periodos de tiempo. Estos sectores del río, junto con grandes extensiones de costa ribereña, hoy son ambientes que pasan de ser acuáticos a terrestres en poco tiempo y viceversa. Observamos una gran afectación en las especies antes comunes en esos sectores. Según datos que conocemos, a mediados de la década del 90, la producción de alimento para los peces en el río Limay, en su sector medio, triplicaba a la actual. O sea que ha sufrido una merma muy apreciable con respecto a unos 15 años atrás. Y creemos que esta disminución de alimento repercute en todos los aspectos del ecosistema. Más allá de los datos, lo vemos cada vez que estamos en el río. Hoy menos crustáceos, menos bagres, etcétera. Hay poblaciones de peces forrajeros que sufren un impacto enorme y es común encontrar grupos de peces muertos en las orillas. Además, es notorio a simple vista la gran disminución del crustáceo aegla en los últimos años. Creemos que nuestra simple observación de los efectos de estas grandes fluctuaciones a través de los años y por lo que hemos podido consultar, que en un ritmo como el Limay en su tramo medio debe tener valores de caudal ecológico mínimo no menores a 400 metros cúbicos. Recordamos que hasta fines de la década del 90 los valores del caudal del río no eran inferiores a 500 metros cúbicos, excepto en tristes y recordadas ocasiones presentaba crecidas de hasta 2000 metros, lo cual ubicaba al caudal mínimo en un 30 o 25% del caudal máximo, parámetros normales según creemos. No sabemos las razones por las cuales el manejo del caudal del río Limay Medio comenzó a utilizar valores mínimos de caudal ecológico de 200 metros, manteniendo caudales máximos de 2000 y llevando al caudal mínimo al 10% del caudal máximo. Lo que sí sabemos es que ha tenido y tiene consecuencias nefastas para todo el ecosistema. Acá creo que hay que hacer un parate. Las cifras son muchas. Lo que sí se ha bajado a la mitad de lo que era antes y a menos de la mitad también. Y lo importante es lo que se está viviendo hoy. las consecuencias son nefastas. Dice, sabemos que nunca es tarde para corregir acciones y creemos que todavía el río Limay en su sector medio y su hábitat pueden ser salvados y recuperados paulatinamente si logramos entender que se necesita un manejo de caudal donde los ecosistemas acuáticos y terrestres no sean variables o factores despreciables, sino que sean tenidos en cuenta de su conservación, mejoramiento y sustentabilidad en el tiempo. Esta ha sido una argumentación que seguramente nuestra información, que a la mayoría de los pescadores les resulta de difícil acceso, y yo digo de los pescadores y los ciudadanos que viven cerca de los ríos. Pero en su intención reparadora no está ni en un milímetro desviada de lo que sienten sus corazones al ver si un río cambiar tanto hasta dejar de ser el de nuestra infancia, como todos lo estamos viendo. El Limay nace en el lago Nahuel Huapi. Esta es la parte más importante para poder medir lo que viene pasando con ese río y lo que va a seguir pasando si no se toman las medidas que esta organización Pescadores Autoconvocados propone. Dice, el río Limay nace en el Nahuel Huapi. De sus casi 500 kilómetros recorridos, solo quedan con forma de río unos 40 kilómetros en su tramo superior, unos 80 en su tramo medio y 50 en su tramo inferior. En el tramo de 80 kilómetros del río Limay, entre la presa Pichipicún y la cola del embalse Ezequiel Ramos Mejía, es el único tramo del río Limay que queda de su zona media. Este río es el que más aporta a la tercera cuenca hidrográfica de Argentina. Su ecosistema es único, contiene especies únicas que, de no modificar pronto el manejo de caudales, tal vez desaparezcan. Por tanto, pedimos a ustedes, autoridades a cargo, hagan algo al respecto de manera urgente para poner al Limay a salvo, con un manejo de caudal que desde hoy mismo le permita vivir. Veamos cómo se asumen esos costos y busquemos soluciones inteligentes que beneficien a la comunidad y dejen en manos de nuestros hijos ese pedacito vivo de nuestra historia natural. Entonces, cuando lo dejemos respirar y veamos que el río de a poco vuelve a ser el que era, nos sentamos y discutimos sobre dólares y kilowatts. En nombre de Pescadores Autoconvocados Argentina, firma la nota Rubén Martín, Efraín Castro, licenciado Miguel Casalinuovo y doctor Alejo Irigoyen. Lo importante de esto es este final. ¿Y por qué digo este final? Porque hasta que no nos pasa a nosotros en nuestro hábitat, con nuestros ríos o con nuestros bosques o con nuestro ambiente, no nos preocupamos. Me parece que esto de que un río esté muriendo debe ser una preocupación de todos los habitantes de este país. Por eso los Pescadores Autoconvocados sacan un petitorio para ser firmado por todo el país. Yo después voy a poner el link en mi Facebook y en el Facebook de Ecogoga para que todo aquel que quiera bajar las planillas y hacerla firmar en defensa del río Limay pueda hacerlo y acercárselo para que ellos presenten ante el gobierno de la provincia, de las dos provincias, es decir, ante el organismo que entiende en las cuencas de los ríos, que es la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, preste atención y vea de qué forma lo resuelve. Para sacar una conclusión de estas dos notas que leí, tanto la del Limay como lo que plantea la provincia de Chubut, marquemos la diferencia entre una cosa y la otra. La provincia de Chubut plantea analizar a fondo la cuenca hidrográfica del río Chubut antes de empezar a hacer algo. En el río Limay hoy estamos analizando cómo salvarlo después de que se hizo todo y que se sigue haciendo. Entonces, comparemos estas dos cuestiones y empecemos a ver también en nuestros ríos, los de nuestra comarca o en ríos incluso grandes como el Paraná y el Río de la Plata, qué se hace con esa cuenca, qué se propone hacer, ya sea para llevar más energía eléctrica a los pueblos, ya sea para explotar más la pesca, como se ha hecho durante muchos años, ha generado mucho conflicto en la zona de Rosario y Victoria por la pesca indiscriminada de peces y no para alimento humano, sino solo para hacer harina de pescado, peces que eran exportados a Brasil y se pescaban con redes 300 toneladas diarias de peces, lo que llevó a que yo, que me crié en esa zona y estaba acostumbrado a pescar dorado o surubí o patí de tamaños interesantes, no podía sacar ni una mojarra en los últimos años que viví en Rosario. Tengamos en cuenta las cosas que están pasando en distintos lugares del país en relación al ambiente para ver qué proponemos, y no digo en para limitar el uso, es decir, para no usar en lo que el ambiente nos provee, sino para usarlo de manera sustentable. Por eso es que leí esta nota, que es un poco larga, que es un poco pesada, que tiene mucha cifra, pero que pone de manifiesto el grave riesgo. Imagínense ustedes que si se seca el 30% del río Limay, el 30% de su cuenca cambia su ecosistema y cambia también la vida humana. Esto es lo que hay que empezar a tener en cuenta. Por eso después vamos a leer una nota sobre marcha en defensa de los bosques, también en Neuquén. Y no porque sea Neuquén la única provincia del país que ataca el ambiente sin tener en cuenta nada, aunque en los discursos de los políticos sí se tenga en cuenta, los hechos lo están mostrando. El Limay está siendo altamente atacado. Los bosques también están siendo altamente atacados. Incluso la tierra está siendo altamente atacada. Seamos conscientes, vayamos concientizándonos para poder dar planteos alternativos, para que se trabaje de forma alternativa. Es importante que se gane plata, es importante que se tenga más energía, es importante que se saque la comida que se necesita para todo el mundo, pero es mucho más importante no liquidar ecosistemas, porque eso es liquidar la vida en la tierra. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos dándole luz y calor, que también mueve el motor que anda al cielo y anda al mar, autopistas de ciudad. Más con variadas propiedades que enriquecen ausencia mía. Ecosistemas, a otro punto de los ecosistemas que son los bosques. Dice, marcha por los bosques nativos. Si primero vamos a ver de todo lo que nos estamos quejando y después vamos a ver lo que se está haciendo y al final vemos si podemos acordar en qué deberíamos hacer cada uno de nosotros. Dice, marcha por los bosques nativos. Neuquén, diputado de 6 bloques de la oposición participará en esta tarde del 4º foro de debate y marcha en defensa de los bosques nativos, con el que buscarán replicar los encuentros ya realizados en Villa La Angostura, Junín y San Martín de los Andes. Para esta convocatoria habrá una carpa a partir de las 15 en el Monumento a San Martín, desde donde luego partirá la movilización. En el documento de invitación al foro, los legisladores remarcaron que el único camino para que se respete la ley de bosque nativo aprobada es la participación ciudadana, a fin de evitar que los intereses económicos primen sobre la defensa de nuestros recursos naturales y el respeto sobre el medio ambiente. Los convocantes arguyen que el gobierno provincial intenta modificar el texto original de la ley 2780 de protección de bosque nativo como resultado de presiones de los dueños de emprendimientos inmobiliarios. También rechazan el atropello a todos aquellos que trabajan como equipo y participaron en el ordenamiento territorial de la forestación autóctona de la provincia. Acompañan esta iniciativa los diputados del Frente Grande, MUN, la CC ARI, el Frente UNE EPN, FPN, perdón, Libres del Sur, UCR y Frente de Izquierda, además de organizaciones ecológicas. Acá vemos, nosotros venimos escuchando, por lo menos en la comarca, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro y Chubut, un trabajo que se viene haciendo en los últimos, en este último año y medio o dos, sobre la ley de bosque, de defensa de bosque nativo, de la ley nacional y las adecuaciones provinciales a la ley, donde se habla de la defensa incondicional del bosque nativo en cada una de las zonas y lo que se puede y no se puede hacer, y las zonas verdes, amarilla y roja, como los distintos lugares donde las distintas actividades que se pueden llevar adelante son legisladas. De todo esto se habla mucho, hace mucho tiempo. Incluso esta semana el gobernador Beretinec de Río Negro vino a la comarca andina, a Bolsón, y trajo 2 millones y pico de pesos que van a ser aplicados a la conservación de 5 lugares, son 5 reservas que hay aquí en la zona, para la preservación del bosque nativo, el manejo del bosque nativo, para que los habitantes en zona de bosque nativo hagan planes de manejo, si ya presentaron planes de manejo, y vino la plata para que lo puedan llevar adelante. El plan de manejo es de qué manera el habitante de zona de bosque nativo sigue trabajando, llevando adelante su actividad comercial con la que subsiste, sin atacar, incluso tratando de recomponer el bosque que ha sido destruido, la parte de bosque que ha sido destruido, ya sea por animales, ya sea por tala, ya sea por distintos factores. Estos planes de manejo son llevados adelante por técnicos en manejo ambiental y son subsidiados por el gobierno nacional. El gobierno nacional destinó, creo que, 300 millones de pesos y tiene que llegar a una cifra de 1.200 millones, que no se sabe si se llegará a eso, para el manejo de bosques en todo el país. Acá los legisladores dicen, en Neuquén, creo que en otras provincias sucede algo parecido, que hay intereses inmobiliarios que tratan de modificar la ley para poder llevar adelante ellos lo que necesitan llevar adelante para llevarse la plata. El problema, y a mí me parece lo fundamental de esta nota, es donde dice: el único camino para que se respete la ley de bosque nativo, yo acoto nacional o provinciales, aprobada, es la participación ciudadana, a fin de evitar que los intereses económicos primen sobre la defensa de nuestros recursos naturales. Esta me parece la frase fundamental a analizar y a tener en cuenta por todos y cada uno de nosotros, ciudadanos comunes. Cuando salimos a pelear o a reclamar algo, no nos podemos quedar con el reclamo. Hoy, por ejemplo, en Bolsón se está llevando adelante, se empieza a llevar adelante la ejecución del plan estratégico, que se viene nombrando y se viene adulando, lo digo a favor, no en contra, se viene adulando la necesidad de hacer este plan estratégico, que me parece perfecto que se haga, me parece fundamental y me parece ultra necesario que se haga. Lo que me parece fundamental es lo que dice esta nota en relación a esta marcha por la defensa de bosque. Si no hay participación de la ciudadanía, ya sea a través de organismos no gubernamentales, que hay muchos, que desde una vecinal hasta una fundación ecológica, o un consejo ambiental como tenemos nosotros en esta zona, pero también de manera individual, si no nos preocupamos individualmente de qué es lo que se está haciendo, de qué es lo que se debería hacer para proteger lo que necesitamos proteger, después no nos podemos quejar. Después decimos: hacen todo mal, o no hacen nada, o lo único que se hace son negocios, y nosotros no participamos en nada. Me parece que esto es lo que el primer paso que tenemos que dar, rever nuestra actitud personal. Y no estoy culpando al común de la gente o al ciudadano común de que del deterioro del ambiente sea causa de cada uno de ellos. La sumatoria de algunas actitudes que tenemos los ciudadanos comunes sí lleva al deterioro de algunos aspectos del ambiente. Pero lo que quiero resaltar es la necesidad de participación individual, ya sea en la acción concreta, como cuando se organizan ir a replantar o resembrar, tirar semillas de especies nativas en los bosques que han sido incendiados, o ya sea en la divulgación de las acciones que se están llevando adelante, ya sea en la charla cotidiana, eso también sirve. Pero el eje es empezar a preocuparnos realmente de qué es lo que se debe hacer para que el ambiente se mantenga y se recupere lo que ya se deterioró. ¿Por qué digo esto? Porque si no, vamos a llegar dentro de 10 años en que no tenemos bosque, en que parte de los ríos se secan, en que se hizo una represa en vez de hacer una turbina de paso, o en que se talaron 200 hectáreas para poder hacer una urbanización, o que se está destruyendo, como está sucediendo, una reserva natural, un área protegida, como es la de Loma del Medio, y el común de los ciudadanos no hacemos nada. ¿Qué podemos hacer? Exigirle a las autoridades que hagan cumplir las normativas vigentes. Yo no puedo defender el ambiente si no, como mínimo, si no me quejo de que se esté destruyendo un área protegida. Porque entonces, después me puedo sentar solo a meditar, me prendo un cigarrillo y digo, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que esto sucedió? ¿Yo dónde estaba? No tengo más árboles, no tengo más sombra en los bosques porque no hay más árboles, porque los talaron. ¿Y yo dónde estaba? Hay más contaminación en el río Azul y en el río Canqueutrén porque se urbanizó ahí arriba sin tener en cuenta ninguna de las necesidades que una urbanización conlleva para poder implantarse. ¿Y yo dónde estaba? Esto es lo que nos tenemos que empezar a preguntar. ¿Yo dónde estoy? ¿Yo qué hago? ¿Cómo hacemos para exigir entre todos? Parece que ese es lo que plantean estos legisladores. Aclaro, yo no acuerdo ni con uno ni con otro, ni dejo de acordar con uno con otro. Lo que acuerdo con lo que plantean. El único camino para que se respete la ley de bosques, y digo, como otras leyes, como otras normas aprobadas, es la participación ciudadana, a fin de evitar que intereses económicos primen sobre la defensa de nuestros recursos naturales. Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partí de soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Ensoñado con Neuquén por las cosas que se hacen mal, vamos a plantear, vamos a leer ahora una nota donde podemos decir, bueno, esto es reivindicable o por lo menos analizable, pero es a favor de algo. Presentan la obra de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Villa La Angostura. Será en el centro de convención de la localidad. Participarán el gobernador Jorge Zapag y el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer. La iniciativa licitada por el gobierno nacional también incluye la construcción de una planta en Villa Traful. El gobernador Zapag y el ministro de Turismo de la Nación, Meyer, encabezarán la presentación de la obra de la nueva planta de residuos sólidos urbanos de Villa La Angostura durante un acto que se realizará a las 11 en el Centro de Convenciones de la localidad. La iniciativa licitada por el Gobierno Nacional también incluye la construcción de una planta en Villa Traful. En agosto del año pasado se realizó la apertura de las ofertas de la licitación pública para la construcción de las obras correspondientes al proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos en Villa La Angostura y Traful, como se hizo acá hace un par de años. La inversión, que supera los 15 millones de pesos, será financiada en un 80% con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en tanto que el Ministerio de Turismo de la Nación aportará el 20% restante. El Gobierno Nacional firmó en junio de este año el contrato con la empresa Dessler, Sociedad Anónima, para el inicio de los trabajos, que contienen un plazo de ejecución previsto de 8 meses. El proyecto establece la remediación de los basurales existentes, el tratamiento de líquidos lixiviados, la construcción de relleno sanitario para la disposición final de los descartes e inertes, y La Separación en Origen, con recolección diferenciada en ambos municipios. En Villa Langostura está previsto, además, realizar la construcción de la planta de separación y reciclaje de materiales, el tratamiento biológico mediante compostaje, la totalidad de las instalaciones electromecánicas del plan de separación, la conexión a las redes eléctricas del Ente Provincial de Energía del Neuquén, proveer básculas, oficinas, vestuarios sanitarios e iluminación exterior. En Villa Trasbull, las instalaciones del relleno sanitario se completan con el cerco perimetral, vestuarios sanitarios e iluminación del predio. Bueno, esta nota nos lleva a pensar, de arranque, bueno, qué bueno que van a ser una planta procesadora que tiene más título que acción concreta, porque proyecto gestión integral de residuos sólidos urbanos, lo mismo que acá, planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Lo que me parece muy bien que esto se haga, me parece muy bien que tenga un plan de concientización hacia la ciudadanía para la separación en origen. Me parece muy bien la recolección diferenciada. El problema es, ¿después se lleva adelante? ¿Y por qué me hago la pregunta? Porque esta pregunta me la tendría que haber hecho yo hace un año y medio, que yo me la hice. Pero en un año y medio, nosotros, hace un año y medio, casi dos, que empezamos con una planta como esta, también financiada por licitación pública, por el Banco Interamericano de Desarrollo y parte por el Ministerio de Turismo de la Nación. Las mismas condiciones, la misma infraestructura se planteaba. Hoy, según mi punto de vista, tenemos una planta de reciclado de residuos sólidos urbanos casi colapsada. El mal manejo del trabajo que había que llevar adelante, y no estoy diciendo el mal manejo de la plata, estoy diciendo el mal manejo del trabajo, el mal manejo, la mala gestión llevada adelante por una administración durante un periodo determinado, que tenía en sus manos la solución del problema de la basura por 10 años de una ciudad como Bolsón. Esta falta de gestión y esta mala gestión llevó a que hoy la planta, después de un año y medio, esté colapsada, o esté casi colapsada, y que haya que ver si la segunda etapa que viene, que es la cinta transportadora para la separación de los residuos sólidos y la incorporación de personal que hace falta para que ese trabajo se lleve adelante, hay que ver si esta etapa que viene va a solucionar el problema que tiene hoy la planta. Para mí la planta está colapsada. Tendríamos que ir a verla, a ver si es cierto o no lo que yo digo, pero para mí está colapsada y hay que descolapsarla. Yo sé que esta gestión tiene intenciones de hacer las cosas bien y gestionar todo lo que hay que gestionar para poder salir de este entrevero. Pero el problema de la basura es un problema comarcal. El problema de la basura lo tiene Lago Puelo, lo tiene El Hoyo, lo tiene El Bolsón. Por lo menos son las tres que están pegadas, las tres localidades que están pegadas. Si no se hace de una vez por todas un buen plan de manejo de la basura, y a mi modo de ver, si no se tiene en cuenta que esto es una comarca, la cantidad de basura que se junta es demasiada para un solo lugar y colapsa, pero es muy poca para que genere divisa. Ahora, tres lugares juntos, como sería El Hoyo, Lago Puelo y Bolsón, la basura de los tres lugares, sí, a lo mejor genera una cantidad de residuos sólidos reciclables que también genere divisa. Y que como mínimo con esa divisa que genere pueda autosustentarse el manejo de la basura, que es lo que colapsa a todas las ciudades, grandes ciudades del mundo, el problema de la basura. Entonces, ahí también es importante esto que yo planteaba hace un rato, de qué hacemos cada uno de nosotros. Separamos en origen, hacemos nuestros compost, hacemos la parte que nos toca, perfecto, pero también involucrémonos en qué se está haciendo en la parte que le toca al administrador municipal, que es la que se realmente se constituya en una planta recicladora de residuos lo que tenemos allá en Los Repollos, y que no termine siendo un gran basurero a cielo abierto con el cual no sepamos qué hacer en los próximos 2 años. Esto me parece que tengámoslo en cuenta, porque leí esta nota como leí las anteriores, porque el río Limay tiene graves problemas. Nosotros tenemos ríos con algunos problemas que son solucionables. El problema del bosque y de la ley de bosques en Neuquén es un problema, es el mismo problema que tenemos acá. El problema de los residuos es un problema, evidentemente, en Villa Langostura, en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes y en Villa Trajún. Hay 2 localidades que van a hacer algo para empezar a solucionarlo. Ese mismo problema lo tenemos nosotros. Y estas últimas localidades que nombré tienen en común con nosotros que también viven del turismo. Y el turismo también trae 2 cosas fundamentales. Una es divisa, pero también la otra es basura. Porque el incremento de densidad demográfica en las temporadas turísticas que nosotros vivimos, la basura se incrementa de una manera infernal. Entonces, bueno, tengamos en cuenta, ¿qué hacemos? Para mí, ¿qué hacemos? Tiene que ver que cómo empezamos a participar. Mientras más seamos los que participamos en plantear posibles soluciones a estos problemas y muchos otros que hay, más factible es que las soluciones se lleven adelante. Pensémoslo. Yo lo digo así. A lo mejor estoy totalmente equivocado. Me gustaría que nos llamen al 4455800 o al 4455999 o por Facebook a gogabolson.com o ecogoga en Facebook nuestro, y planteen las opiniones. Me parece que hoy es de vital importancia, siempre lo fue, pero hoy cada vez más, porque cada vez se empeoran los problemas, se profundizan los problemas, es de vital importancia que nos metamos en estos temas, a dar opinión, a tirar ideas, pero a preocuparnos realmente. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. We'll be right back.

Y Ibiza Motos. Fin espacio publicitario. Acá estaba leyendo una nota que me generó sorpresa y que pone de manifiesto hasta qué punto es importante estar atento a los problemas ambientales. Y hasta qué punto el problema del ambiente no es patrimonio de los gobiernos ni patrimonio de las organizaciones ecológicas, ni del ciudadano común en particular de cada uno, sino que es un patrimonio de todos. Hay una nota que dice: el gobierno provincial debe devolver a Aluar una importante suma de dinero. Se trata de 150 mil pesos, producto de una multa que el Estado le impuso a la productora de aluminio en el año 2008. Un derrame de alúmina ocurrido en Puerto Madryn en el año 2008 obligó a la empresa Aluar a pagar una multa determinada por el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, en aquel tiempo a cargo de Juan Garitano, hoy intendente de Trevelín. La multa fue de 150 mil pesos, lo que derivó en que Aluar apele en varias instancias y ayer se conoció que en lo que se considera un inédito fallo, la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia del Chubut ordenó al gobierno provincial la devolución de los 150 mil pesos más intereses. También el fallo exige a la actual gestión de gobierno la necesidad de modificar el Código Ambiental, lo que sin duda generará polémica entre los tres poderes del Estado. Esta decisión del Poder Judicial surge en medio de otro debate, como lo está originando el proyecto ingresado a legislatura para lograr una ley que regule la explotación de los recursos naturales no renovables, entre los que se destaca la explotación minera. Del fallo. El fallo fue firmado por los ministros Roger, Caneo y Pasuti, donde se argumenta que el incidente producido en 2008 durante una descarga en el muelle Almirante Storni de 38.000 toneladas de alúmina no afectó al medio ambiente ni a la población de la ciudad portuaria. La verdad que esta nota a mí primero me dio risa, después digo, pero ¿qué pasa acá? El tribunal habla de que modifiquen el código ambiental. ¿Modifiquen el código ambiental? ¿Qué código ambiental? ¿Por qué lo tienen que modificar? No se aclara en la nota. Si merece ser un poco más investigada esta nota para tener más argumentos, pero ¿modificar el código ambiental para qué? Y está hablando de 38.000 toneladas de alúmina, ¿no afectó al medio ambiente? ¿De dónde sale que no afectó al medio ambiente? Supongo que habrá un estudio de impacto ambiental de esas 38.000 toneladas derramadas. Pero hoy el Superior Tribunal, porque Aluar se quejó, tenga que devolverle 150 mil pesos, más allá de si está bien el fallo o no está bien el fallo, lo que sí me surge a simple vista es: el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable dictamina una multa, supongo que en su momento lo ha hecho, atendiendo al Código Ambiental y a las normas vigentes. Ahora hay que devolverlo, pero hay que modificar el Código Ambiental. Vamos a buscar el texto del fallo completo y el texto de la multa, de por qué se le aplicó la multa en su momento, y lo vamos a charlar porque merece ser atendida esta nota. Vamos a ir a otra nota que tiene que ver con Río Mayo debatirá el marco regulatorio. Digo, para que veamos cómo está la cuestión ambiental en el país de conjunto, completo. Dice: el ministro de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, Eduardo Massa, recibió al intendente de Río Mayo, Gabriel Salazar, quien confirmó que dicho municipio será el centro de la convocatoria a todas las localidades y comunas rurales de la región para la socialización y el debate que se promueve desde el gobierno provincial para el marco regulatorio de las actividades de explotación del subsuelo. Esto es petróleo y minería, supongo. Dichas actividades están programadas para mañana miércoles desde las 13 en el edificio municipal de la localidad. Al término del encuentro con el ministro Massa, el intendente Salazar ratificó el compromiso del municipio con el tema ambiental. Vinimos a pedirle formalmente al ministro Massa, como integrante del gabinete productivo, que está dando las explicaciones técnicas sobre la nueva legislación que el Ejecutivo propone, que se socialice el tema con todas las comunidades de nuestra región. Salazar mencionó además que somos uno de los pueblos que integran la comarca de la cuenca del Golfo San Jorge, y si bien nos interesa el crecimiento y el desarrollo económico, también nos interesa la protección del ambiente y pensar en una actividad con proyección a futuro y sustentabilidad. En este sentido, el funcionario adelantó que convocamos a todas las poblaciones y comunas vecinas para que se acerquen a Río Mayo, donde lo vamos a estar esperando para que conozcan los alcances y características de esta nueva normativa. E invitó especialmente a todas las instituciones y vecinos de cada una de las localidades para que puedan expresarse y plantear sus dudas a los funcionarios y técnicos de la provincia que van a estar presentes. Esta actividad a desarrollarse en Río Mayo forma parte de una serie de encuentros que se vienen llevando a cabo en distintos puntos de la provincia, Comodoro Rivadavia, Paso de Indio, Puerto Madryn, Gobernador Costa, con el objetivo de difundir los alcances del marco regulatorio de las actividades de explotación de subsuelo y poder dialogar con cada uno de los actores de la comunidad. Durante el encuentro también se abordarán temas relacionados con proyectos de forestación y gestión de residuos en la localidad, respecto de lo cual manifestó: seguimos trabajando fuertemente en los temas ambientales, como la separación de residuos y su correcta gestión, involucrando a todos los vecinos para que el plan funcione cada vez mejor y lograr el relleno sanitario para Río Mayo, además de proyectos de forestación muy ambiciosos que queremos llevar adelante. Esta nota también nos muestra que los problemas son los mismos. La provincia de Chubut es grande. Desde Neuquén hasta el sur de Chubut hay muchísimos kilómetros. Y está involucrada la cordillera, la meseta y la costa. Todos con el mismo problema. Todos con problemas de residuos, todos con problemas de reforestación, todos con problemas de subsidio, de subsuelo. Las explotaciones que se vienen, las explotaciones que no se quieren permitir por parte de algunos ciudadanos de algunas localidades o de muchos ciudadanos de muchas localidades, como el caso de Esquel con la minería. El tema del ambiente es de seria discusión. Para mí es una necesidad imperiosa que cada vez participe más gente en estos conflictivos temas. Porque lo que se pone o lo que está en discusión es cómo seguimos adelante. Este para mí es el punto central. Es ni le decimos no a todo lo que no nos gusta, ni le decimos sí a todo lo que nos gusta, sino que nos preguntamos, o nos deberíamos estar preguntando seriamente, cómo seguimos adelante. Hasta hoy se vienen haciendo las cosas sin respetar normativas, en muchos casos, o con normativas caducas que están redactadas hace muchísimos años, y no solo ha cambiado el clima, también ha cambiado la composición demográfica de la comarca y de la meseta chubutense. Se plantean cambios importantísimos como es el desarrollo agropecuario en la meseta chubutense y parte de Santa Cruz. Pero, ¿cómo se va a llevar adelante? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo colaboro con mi futuro? No con lo que están haciendo otros, sino cómo colaboro con mi futuro. ¿Qué quiero para mi futuro? ¿Qué quiero para este lugar donde estoy viviendo? Sea que me gusta cómo está o que no me gusta cómo está. Sea para recuperar lo que se perdió o para que no se pierda lo que existe. Todo esto tiene que ser, para mí, cada vez más un tema cotidiano, donde todos podemos aportar, ya sea por aseverar acciones a llevar adelante o ya sea por dudas que tenemos. Cualquiera de las dos cosas sirve para poder lograr, como se habla hoy en la comarca, un plan estratégico. Para la semana que viene voy a tratar de hacer una nota con la gente de la sociedad ecológica que le elevó y de la asamblea comarcal, que le elevaron un petitorio, le hicieron un pedido al gobernador Bussi y a Bertinec, y tuvieron una charla con él sobre el problema de la minería y el problema de las represas y todos los problemas ambientales que se vienen a las provincias de Santa Cruz y de Chubut. Hay otro tema interesante, también se está planeando hacer una corrección o instalar una planta recicladora de proporciones importantes en Bariloche. De eso también vamos a hablar la semana que viene. Bueno, que pasen una linda semana y a no olvidarse, el ambiente es de todo y lo modificamos todos. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo teclos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. Yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba. Pedazo de razón. Siempre, no te ayer el amor.